Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Unas buenas palabras de aliento que podemos darnos a nosotros mismos o a los demás es seguir el camino, no detenerse. Todos los días nos preocupamos por muy distintos motivos. Puede ser el trabajo o quizás la situación sentimental, un problema con un amigo o dificultades económicas. Le ponemos gran atención a estas situaciones y muchas veces nos encontramos sin la salida. Sin embargo, pensá que cada parte de tu cuerpo, cada órgano, cada célula funciona con gran coordinación para lograr que cada día te despiertes y sientas la luz del sol. Llevas a cabo todas tus actividades sin preocuparte de cómo tu corazón hace fluir la sangre por tu cuerpo y cómo asimilás los alimentos. Pensá en que todas las partes que te forman funcionan sin que te preocupes de ellas. Todo ello ocurre sin que le prestes atención. De igual manera, lo que te rodea tiene su camino y sos vos quien puede decidir la propia vía. Deja que la vida fluya a tu alrededor. Todo tiene su constante fluir. También vos lo tenés. Cuando descubras tu camino, cuando sientas tu dirección, verás que las dificultades tienen su solución, podrás aprender de ellas y dejarlas atrás. Cada problema es como una flor de la que la abeja saca el polen y luego sigue su vuelo. No te quedes en un problema, no te dejes embargar por la preocupación, porque mientras más lo pienses, más te atarán. Considera que en la vida no hay problemas, solo situaciones por resolver, proyectos. Cuando te das cuenta de que la vida es simple, que cada uno de sus elementos tienen una razón de ser, cuando comprendas que los problemas en realidad no existen, podrás iniciar el camino hacia la felicidad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.